feel like you're in safe hands when you're watching it and when you're in it. Más cine. Más W. Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Es el inicio de un nuevo viernes de guitarras. Así es, llegó el día, por fin el día en el que sacamos nuestro espíritu rockero para disfrutar de las guitarras, del buen rock. Así comenzamos los viernes en Primera Hora W. Es un gusto una vez más estar con ustedes alrededor de estos grandes clásicos del rock hoy aquí en Primera Hora W. Así estaremos hasta la una de la mañana. Soy Cristian Coronado, como siempre su compañía en la primera hora del día, pero hoy la mejor compañía va a ser este rock que va a sonar, que nos va a animar porque ya llega el fin de semana, ya llega el último impulso para completar esta semana y lo vamos a hacer empezando el día con buen rock, así que todos invitados a formar parte de la playlist rockera de hoy en el numeral Primera Hora W y en el WhatsApp 301-436-0952. Como siempre estaré muy pendiente de ustedes. Cuéntenme, por favor, desde dónde están escuchando este programa, qué andan haciendo mientras de fondo suenan estas buenas guitarras. Hoy empezamos con Thin Lizzy y The Boys Are Back in Town. Y una vez les traigo estas tremendas guitarras de ZZ Top, Shark Dread Man. We'll be right back. viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. inconfundible Immigrant Song de Led Zeppelin, una canción perfecta para ir en el carro, para irla cantando, para ir rockeando en donde quiera que ustedes estén a esta hora conectados con Primera Hora W. Esto apenas está comenzando, apenas comienza nuestro viernes de guitarras, así que vamos de una vez con las peticiones de los oyentes. Ya saben, numeral Primera Hora W, WhatsApp 301-436-0952, y allí en WhatsApp nos escribe Luis Carlos Amaya desde Bucaramanga con esta canción de AC/DC. Shoot to the tree. es viernes de guitarras en Primera Hora W. Personality, the cult of personality. Neon high, Estaba Living Color con Cult of Personality, uno de los grandes éxitos rockeros de finales de los ochentas. Y bueno, con tremendo solo de guitarra, que seguramente los que hayan jugado Guitar Hero lo recordarán, que era muy, muy difícil de tocar. Y bueno, aquí la escuchamos hoy, aquí en Primera Hora W, porque es viernes de guitarras y hoy se escucha rock para comenzar este viernes 7 de junio de 2024. 12:30, vamos con más música, más rock, ahora con un toque de metal. Cortesía de nuestro oyente Rubén, nos escribe con el numeral Primera Hora W, una canción de Metallica que generó bastante polémica en su momento. Es una canción que salió como parte de la banda sonora de Misión Imposible 2, pero fue una canción que se filtró en Napster. No sé si recordarán algunos ese servicio que había de archivos MP3, pues ahí se filtró esta canción de Metallica y terminaría todo en una demanda de Metallica contra Napster, que es un episodio muy recordado y que muchos fans aún no le perdonan a Metallica porque dicen que ahí se demostró que Metallica ya funcionaba más como corporación que como banda. Pero bueno, vamos nosotros a la música, al metal con I Disappear. Es Metallica en Primera Hora W. Hey, hey, yeah. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. música se escucha mejor por la W. ¿Cuántos se habrán iniciado en el rock con estos sonidos, estas canciones de Linkin Park, From the Inside, en primera hora W? Hoy es viernes de guitarras, gracias a Michael Angarita por esta petición. También gracias a Sandra, que antes nos ponía a Boxcar Racer. Pero ahora es el momento de un toque de grunge con Nirvana, About a Girl. Do what you ever could. que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. We'll be right back. Back in Anger. Qué gran playlist hemos armado entre todos hoy en este viernes de guitarras. Gracias a todos los oyentes que estuvieron ahí presentes escuchando y pidiendo canciones. Sé que se quedaron algunas por fuera, pero no se preocupen porque tenemos Primera Hora W para rato y el próximo lunes a primera hora estoy de nuevo con ustedes, así que un feliz fin de semana para todos. Ojalá les haya gustado este viernes de guitarras y bueno, que la pasen muy bien. Soy Cristian Coronado, nos escuchamos el próximo lunes y vamos a cerrar con una última canción, una petición que me quedó por aquí de uno de nuestros oyentes, @480dick. Californication, otra de las canciones que seguramente iniciaron a muchos en el rock. Los Red Hot Chili Peppers, con ellos cerramos. Hasta luego. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, I'll start John Barrow while they break the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin or is that war you're waging? Firstborn unicorn. And now they're all not far away, it's Californication. An earthquake's out to a girl's guitar. That's just another